A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, bienvenidos a la información de Cundinamarca en este día jueves 15 de noviembre de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos nuestros colegas en las diferentes estaciones comunitarias y por supuesto para nuestros oyentes que son la razón de ser de nuestra programación. Listos estamos entonces para compartir con todos ustedes la información correspondiente a este día. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El próximo sábado 17 y domingo 18 de noviembre se llevará a cabo la segunda feria gastronómica, turística y artesanal y el tercer rally turístico en el municipio de Cogua. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, inauguró el primer encuentro agroalimentario de Cundinamarca en la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, con el objetivo de articular acciones para optimizar la posible comercialización de productos agrícolas del departamento y poder identificar los requerimientos de buenas prácticas agrícolas. Gestionado por el asesor TIC, el ingeniero Julián Salinas del programa En TIC Confío llega a Fusagasugá y precisamente durante la presente semana las instituciones educativas beneficiadas para el 2012 son los colegios Teodoro Ayala Villaveses y el Carlos Lozano y Lozano. Este próximo 28 de noviembre se adelantarán las elecciones para elegir a los jueces de paz y reconsideración del municipio de La Mesa. La actividad se adelantará en las tres inspecciones y el casco urbano. La empresa de aguas y aseo de Subachoque, en cumplimiento de las determinaciones tomadas por la CAR y la Contraloría General de la Nación, asumió la operación de la planta de tratamiento local de la misma manera que ocurrió y fue formalizado en los 20 municipios restantes que contaban con plantas operadas por la CAR, Autoridad Ambiental en Cundinamarca. Con el propósito de que por lo menos 370.000 afiliados a la EPS Convida cuenten con más y cercanos puntos de entrega de medicamentos, la entidad suscribirá en los próximos días una red alterna de entrega. Anapoima, La Mesa, Girardot y El Rosal serán los municipios beneficiados con obras de acueducto y alcantarillado con el convenio que firmaron Findeter y Minvivienda el pasado fin de semana. Los miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en una sola sesión y por unanimidad aprobaron el Plan de Acción de la entidad para los años 2013-2015 y el Plan de Gestión Ambiental Regional 2012-2023, dando de esta forma un voto de confianza y respaldo a la administración del director general Alfred Ballesteros. En nuestra sección del invitado especial, aquí en Recorriendo Cundinamarca, continuamos presentándoles las intervenciones y entrevistas del primer foro de radio comunitaria realizado en la Universidad de Manizales. Y para hoy, jueves 15 de noviembre, tenemos el saludo virtual del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctor Diego Molano Vega, y luego la rueda de prensa de los periodistas comunitarios asistentes con la viceministra María Carolina Hoyos Turbay.

nos piden actualizar SAICO al 2008, ASIMPRO al 2009 y POLIS al 2008. Usted sabe, yo no sé quiénes están acá en el comité nacional consultivo que nos reunimos en el ministerio, ¿sí? Ese es un tema el cual es resorte del Ministerio del Interior, ¿sabe usted eso? Y nosotros lo que hemos hecho desde ese órgano consultivo es a través del Ministerio del Interior que se solucione ese problema, que además es unánime en todos. Si uno se ve el tema del SAICO y ASIMPRO, el tema de SAICO y ASIMPRO es un tema que vale la pena y que en el Comité Nacional se ha venido discutiendo. No es de mi resorte, no está adscrito a nosotros. El Ministerio nos está elevando un pliego de cargo y de sanciones. Sí, el tema es que así es la normatividad hoy. Y yo le pediría, si ustedes quieren, que me parece interesante, que cuente Marta Eugenia y ustedes lo que ha pasado en el comité consultivo y adicionalmente los pasos a seguir. Vale la pena que los representantes del comité puedan socializar. Viceministra, usted ha dicho que la conectividad con Dinamarca, que está al pie de Bogotá, y las emisoras de Cundinamarca tenemos problemas con el internet. ¿Qué nos puede comentar de eso, viceministro? El plan de fibra óptica vamos a fortalecer los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Cogua, sala de redacción, el próximo sábado 17 y domingo 18 de noviembre se llevará a cabo la segunda feria gastronómica, turística y artesanal y el tercer rally turístico en el municipio de Cogua. Conforme a las informaciones conocidas por Recorriendo Cundinamarca, se contará con la participación de los diferentes prestadores de servicios como restaurantes, cafeterías, sitios de ventas de postres y artesanos. Esta es una feria resultado del proceso de capacitación y sensibilización para el turismo, la gastronomía y la artesanía, adelantada por la Alcaldía Municipal a los prestadores de servicios, quienes con su interés en este proceso están en la actualidad participando del diseño del producto turístico. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, inauguró el primer encuentro agroalimentario de Cundinamarca en la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, con el objetivo de articular acciones para optimizar las posibilidades de comercialización de los productos agrícolas del departamento y poder identificar los requerimientos de buenas prácticas agrícolas. En este sentido, el mandatario departamental señaló que el Foro de Abastecimiento Alimentario pretende que la Administración de Corabastos, el SENA, el Departamento de Cundinamarca, con su Secretaría de Agricultura, articulen toda una propuesta con los comerciantes mayoristas, con los alcaldes y las cadenas productivas, de tal manera que se disminuyan los eslabones de las cadenas de abastecimiento alimentario para lograr acuerdos en las buenas prácticas del abastecimiento. Dentro de los propósitos del foro se encuentran identificar la canasta de 20 principales productos procedentes del departamento de Cundinamarca a Corabastos, identificar la caracterización de los productos de provincia, promover la asociatividad entre el productor y el comerciante para asegurar canales de comercialización eficientes y transparentes, fomentar programas de capacitación a los actores de la cadena agroalimentaria con el fin de optimizar la producción en buenas prácticas agrícolas. Al respecto, el gobernador de los cundinamarqueses manifestó que se debe direccionar la política agroalimentaria y para esto se requiere la implementación de estrategias que tengan como objetivo fundamental mejorar la situación actual de los agricultores y los consumidores finales y la satisfacción de las necesidades de los consumidores bajo un esquema que permita la rápida respuesta de los requerimientos y cambios en las demandas de los diferentes mercados. En Fusagasugá, sala de redacción, gestionado por el asesor TIC, el ingeniero Julián Salinas, el programa En TIC Confío llega a Fusagasugá y precisamente durante la presente semana las instituciones educativas beneficiadas para el 2012 son los colegios Teodoro Aya Villaveses y el Carlos Lozano y Lozano. Es la Política Nacional de Uso Responsable de las TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su Plan Vive Digital. Por medio en DIC Confío se quiere promover la confianza y seguridad en el uso de las TIC en Colombia. Tenemos la convicción de que las TIC no son malas per se, malo es el uso que hagamos de ellas. Tenemos un compromiso como usuarios, hacer y promover usos increíbles, productivos, creativos, seguros, respetuosos y responsables de las TIC, que mejoren nuestra calidad de vida y la de todos los colombianos. En la mesa, sala de redacción. Este próximo 28 de noviembre se adelantarán las elecciones para elegir a los jueces de paz y reconsideración del municipio de La Mesa. La actividad se adelantará en las 3 inspecciones del casco urbano. Para ello, la administración municipal, la personería y la registraduría adelantan el proceso de socialización de esta jornada, que cerró las inscripciones para los candidatos el pasado 7 de noviembre, y la cual arrojó un resultado de 6 candidatos para jueces de paz y un candidato a juez de reconsideración. Esta jornada electoral municipal se realizará según los lineamientos del plan de desarrollo, pues con la implementación de los jueces de paz y reconsideración, La Mesa es cada vez más apacible para vivir y por consiguiente más atractiva para invertir. La jornada, que se da en la población por medio del decreto 105, de el 8 de octubre de 2012, conforme lo establece la ley 497 de 1999, por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento. De esta manera, es competencia de los jueces de paz el conocer los conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desestimiento, y que no sean sujetos de solemnidades de acuerdo con la ley. No obstante, los jueces de paz no tendrán competencia para conocer de las acciones constitucionales y contencioso-administrativas, así como de las acciones civiles que versen sobre la capacidad, el espacio civil de las personas, salvo el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. 12 alumnos de la Escuela de Formación Deportiva de Tenis del municipio de Sopó participaron en el torneo infantil y juvenil Seguros Bolívar, realizado en la ciudad de Medellín. En la categoría sub-21, el deportista soposeño Juan Sebastián Gómez logró quedar campeón y de esta manera ratificar el buen nivel deportivo con el que cuenta la escuela, ya que este torneo hace parte del calendario internacional Challenger ATP para profesionales juvenil e infantil. Dirigidos por Rubén Tibaduiza, profesor de tenis de la Escuela de Sopó, también hicieron parte de esta comitiva los tenistas Brian Gómez, Camilo Gómez, David Santiago López, Nicolás Gómez, Jaron Villate, Camilo Carvajal, Felipe Díaz, Oscar Bello, Mateo Guerrero, William Martínez y Nicolás Rodríguez. Y en otras noticias, a esta hora de la mañana para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca, les comento que el próximo viernes 16 de noviembre, la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de Sopó realizará una nueva jornada de esterilización canina y felina en el municipio. Esta actividad se desarrollará en las veredas de Briseño y Meusa, y para participar debe inscribir previamente a su mascota en la Oficina de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en la Alcaldía Municipal. Estas jornadas se vienen adelantando por parte de la Administración Municipal en convenio con la Fundación Voz Animal, para dar cumplimiento al Decreto 131 de 2008 y al Acuerdo 014 del mismo año, que regulan la tenencia responsable de mascotas en el municipio de Sopó. La actividad se adelantará en el Salón Comunal de Briseño de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en la Institución Educativa de Meusa de 2 de la tarde a 5 de la tarde, y la inscripción tiene un costo de 20.000 pesos por mascota. Para mayor información, los interesados pueden informarse en la Oficina de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente al teléfono 857-2143 o 2656 extensión 627. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Los invito a que sigan pendientes de cada una de sus radios comunitarias. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Saludo cordial a esta hora de la mañana al equipo de trabajo de Joachí Estéreo. Adelante con la información. Don Guillermo, muchas gracias por esta entrevista. Le agradecemos y queremos aquí informarles a la opinión la forma en que estamos manejando la parte de los cultivos del café. Don Mario nos dice que por allá por el año de 2009 gestó un proyecto que comenzó a desarrollar y que ahora ya está logrando sus frutos. ¿Cuál era el proyecto que tuvo en mente de desarrollar, don Mario? Bueno, yo siempre, desde muchos años atrás, había tenido ese en mente ese proyecto de cultivar café. Es un cultivo que me parece muy bueno, muy bonito, y en el año 2009, hacia el mes de febrero aproximadamente, la Federación Nacional de Cafeteros empezó a publicar el proyecto que quería desarrollar en los municipios de Boaque, Fomeque y Chuachi, y nosotros fuimos uno de los primeros inscritos en ese proyecto, y de ahí empezamos a tomar, la federación empezó a darnos la asistencia técnica, y así fue como empezamos a preparar la tierra en la forma que ellos nos indicaban y a sembrar el café. El primer lote lo sembramos en junio del 2009 exactamente. ¿Cuántas plántulas sembraron por aquella época al iniciar este proyecto? El primer lote, junio del 2009, sembramos 4.000 plántulas de café. Yo quiero destacar y quiero hacer énfasis aquí, es el propósito que tuvieron estos dos caficultores en darle un agregado a esa producción, a su proyecto, que es el de producir, comercializar, entregar a los hogares de la provincia y quizá de Colombia, ojalá sea así, un excelente café. Sí, efectivamente, don Guillermo. Ya teniendo nosotros el cultivo, la cosecha de café, empezamos a madurar la idea de vender el café ya para consumo, en presentaciones de libra, media libra y un cuarto de libra. A partir del mes del 15 de octubre del año 2012, logramos ya ese objetivo y empezamos a sacamos el primer lote de café ya en esas presentaciones. Lo estamos comercializando primero en el municipio de Ubaque. Ha tenido muy buena aceptación a nivel de las panaderías, de las cafeterías, y estamos orientando hacia el mercado de las tiendas y supermercados. Dice usted, don Mario, ya en el municipio de Ubaque la gente ha saboreado, ha disfrutado, conoce este exquisito café, que como es lógico, es de mucha mejor calidad que otros cafés, porque está producido aquí con un buen manejo, con un buen beneficio del grano. Sí, efectivamente, don Guillermo. Nosotros podemos garantizar de que el café que se está vendiendo es un café de óptima calidad, y es así como empezamos a buscar la marca, darle la marca al café, y llegamos a la conclusión con mi hijo Carlos Mario, que somos los que estamos desarrollando este proyecto. La marca le dimos Café Don León. Nosotros hemos saboreado el delicioso Café Don León. Ya don Mario nos dio la degustación respectiva, sabemos de las extraordinarias calidades, del exquisito sabor de este café. Por eso invitamos a todos los habitantes de la provincia de Oriente y del departamento de Cundinamarca a disfrutarlo. Café Don León. Muchas gracias, don Mario, por la compañía en este informativo departamental. Don Guillermo, nuevamente le reiteramos los agradecimientos por invitarnos a este programa y dar a conocer nuestro producto. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestra información. Desde Choachí FM Estéreo, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días para todos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana, occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Suachoque, sala de redacción, la Administración Municipal y la empresa Aguas y Aseo de Suachoque informan a la comunidad que en cumplimiento de las determinaciones tomadas por la CAR y la Contraloría General de la Nación, anunciadas desde el mes de agosto y socializadas con los usuarios en reunión informativa el 15 de septiembre de 2012, el sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano de Suachoque quedó a cargo del municipio y la operación está siendo asumida por la empresa de la misma manera que ocurrió y fue formalizado en los 20 municipios restantes que contaban con plantas operadas por la autoridad ambiental. La infraestructura y los inventarios que conforman el sistema de tratamiento de aguas residuales fueron entregados por la CAR al municipio en calidad de aporte bajo condición, es decir, que se transfirió el dominio sin que su valor se vaya a trasladar a las tarifas aplicadas a los usuarios. Adicionalmente, se suscribirá el convenio para la transferencia de recursos que permitirá la optimización del sistema por parte del municipio, mejorando en el corto plazo la calidad del servicio prestado. Las inversiones requeridas serán financiadas por la CAR y ejecutadas por el municipio, de tal manera que tampoco formarán parte de la tarifa. La administración y operación del sistema de tratamiento de aguas residuales han sido asumidas por la empresa Aguas y Aseo de Suachoque y luego del análisis real de los costos asociados a estas actividades, se someterá a consideración de la Comisión Reguladora de Agua Potable el estudio tarifario en el que se buscará el mínimo impacto para los usuarios y que se verá reflejado en posteriores cortes de facturación. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el propósito de que por lo menos 370.000 afiliados a la EPS Convida cuenten con más y cercanos puntos de entrega de medicamentos, la entidad suscribirá en los próximos días una red alterna de entrega. Así lo dio a conocer el gerente de la EPS, Javier Fernando Mancera García, quien manifestó que la medida busca facilitar el acceso de los usuarios a los medicamentos. Hemos avanzado en el tema y es muy probable que la red alterna sea Colsubsidio, entidad que cuenta con por lo menos 20 centros de servicio en las poblaciones más grandes de Cundinamarca, además de su solidez y reconocimiento, puntualizó. El alto funcionario manifestó que la medida permitirá disminuir los desplazamientos hasta Bogotá, así como los tiempos de entrega de medicamentos. Buscamos que todos los afiliados a la EPS cuente con los servicios de la entidad sin mayores tropiezos, finalizó. En Anapoima, sala de redacción, Anapoima, La Mesa, Girardot y El Rosal serán los municipios beneficiados con obras de acueducto y alcantarillado con el convenio que firmaron Findeter y Minvivienda el pasado fin de semana. Ibagué, Tolima, fue el escenario en el que el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, firmaron un millonario convenio por valor de 264.437 millones de pesos para la construcción de acueductos y alcantarillados en el país. Dentro de los parámetros acordados, Findeter será la encargada de asesorar y apoyar técnicamente la ejecución de las obras, al igual que administrar los recursos para la contratación de las obras e interventorías correspondientes a proyectos de agua potable y saneamiento básico. Estos proyectos se dan gracias a la adición presupuestal que realizó el Ministerio de Vivienda durante la vigencia 2012. En el departamento de Cundinamarca, los municipios beneficiados serán La Mesa y Anapoima con 4.569 millones, El Rosal con 5.190 y Girardot con 8.396 millones de pesos. En Bogotá, sala de redacción. Los miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en una sola sesión y por unanimidad, aprobaron el plan de acción de la entidad para los años 2012-2015 y el plan de gestión ambiental regional 2012-2023, dando de esta forma un voto de confianza y respaldo a la administración del director general Alfred Ballesteros. Destacaron la ardua labor que durante más de dos meses se hizo en la construcción de ambos planes, siempre con la participación directa de todos los actores sociales de las 14 oficinas provinciales que conforman el territorio CAR. Ballesteros Alarcón destacó el proceso de construcción del Plan de Acción y del Plan de Gestión Ambiental Regional como un ejercicio que integró a funcionarios, directivos, consejeros, alcaldes y representantes de los sectores económicos, educativos y ambientales, en los que se ven reflejadas las necesidades ambientales más urgentes para los 98 municipios de Cundinamarca y 6 de Boyacá. Saber que el respaldo fue masivo a nuestros planes por parte de los integrantes del Consejo Directivo es algo que como director de la corporación me enorgullece, porque demuestra que el trabajo realizado dio sus verdaderos frutos. Ahora solo resta respaldarlo con nuestras acciones y ejecuciones en estos años, siempre buscando mantener la autoridad ambiental en beneficio de todos los ciudadanos de nuestra jurisdicción. En La Mesa, sala de redacción, el alcalde local, Rodrigo Guarín Lismes, y el Comité de Cafeteros de Cundinamarca suscribieron un acuerdo dirigido a suministrarle a los cultivadores del grano asistencia técnica y otras ayudas encaminadas a respaldar mayor rendimiento y volúmenes de producción. La labor corre por cuenta de la OMATA del municipio, correspondiendo a la propuesta de la administración local sobre competitividad, productividad y emprendimiento. En total, la propuesta compromete recursos por el orden de los 55 millones de pesos e incluye, además, permanentemente visitas y asesorías a los labriegos a fin de mantener permanente monitoreo que permita detectar a tiempo algunos problemas de orden fitosanitario y de administración. Uno de los propósitos de estos trabajos es cumplir con las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo La Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir, en su capítulo La Mesa Competitiva, Productiva y Emprendedora. Asimismo, se busca dar apoyo mediante subsidios a los cafeteros con el fin de que ellos produzcan sus chapolas para que de esta manera obtengan beneficios económicos y se puedan renovar 350 hectáreas de café en todo el territorio municipal. Sobre el tema de las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo en lo concerniente a los campesinos productores de café, Luis Fernando Velázquez, director de la OMATA, comentó que aspira a completar este programa a mediados del 2013, siempre y cuando los factores externos como el clima y demás no afecten los cultivos. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación, como un ejemplo nacional calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la reducción de los homicidios y el incremento de municipios donde no se presentan. El mandatario departamental explicó que algunas ciudades del país se ufanan de tener indicadores de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cundinamarca, incluyendo a Soacha y Girardot, que cuentan con los indicadores más altos, se presentan 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este es un ejemplo nacional y demostrar, y por eso he venido proponiendo que Cundinamarca debería ser el primer departamento post-conflicto, declaró. Igualmente, el gobernador Cruz manifestó que la intolerancia y las riñas es lo que afectan los indicadores de índices de violencia en las ciudades. Sin embargo, agregó el gobernador, que comparativamente desde el año 2007 a la fecha, Cundinamarca pasó de 25 municipios a 60, donde no se presentan homicidios. La intolerancia y las riñas es lo que más afecta a los indicadores de la violencia en las ciudades. He de señalar que en el año 2007, al presente año, Cundinamarca aumentó de 25 municipios 0 homicidios en los primeros 9 meses del año a 60 municipios 0 homicidios. Esto es un ejemplo a nivel nacional, sostuvo el mandatario de los cundinamarqueses. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo. El cerro Sautatumí. Los charcos. El río Pinzaima, entre muchos otros, son patrimonio de nuestra raza e identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5, apoya y defiende lo nuestro. Saludo cordial para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. La información desde Vergara, de la Alcaldía Municipal. Se le informa a todos los habitantes de la Jornada Nacional de Vacunación que se realizará el 24 de noviembre en el Parque Principal. Esta jornada se realizará vacunación de esquema contra el sarampión y la rubeola, influenza para niños menores de 23 meses. De igual manera, de la oficina del PIC informan de la Brigada de Salud que se realizará en la vereda Río Seco el 21 de noviembre, dando inicio a las 8:30 de la mañana en el puesto de salud de la Meseta. Contarán con los servicios de consulta médica, control de crecimiento y desarrollo, vacunación de esquema, vacunación de felinos y caninos. Se le informa a la comunidad de Vergara que cuente con el curso de auxiliares de enfermería que se hará en el hospital. El curso de vacunación los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2012. Se aclara que este curso será certificado por la Secretaría de Salud. Para realizar la inscripción deben acercarse a la oficina del PIC de la Alcaldía Municipal. Más información de la Oficina de Servicios Públicos. A los usuarios del servicio de aseo se les informa que desde el 6 de noviembre inició la recolección de basuras de acuerdo al programa piloto de sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos seleccionados en la fuente. Tengan en cuenta que las basuras se recolectarán seleccionadas, residuos orgánicos e inorgánicos y material muerto o inerte no aprovechable. Si tienen dudas, recuerde que durante las visitas domiciliarias y entrega de caneca fue suministrado el material de apoyo que les orientará para que realicen la selección de los residuos adecuados. Nuestro planeta necesita compromiso de todos. Desde el día lunes, la Alcaldía Municipal inició el gran concurso navideño por barrios. Vergara, una Navidad de excelencia. Del 1 al 24 de diciembre, anímate y participa con tus vecinos del barrio. Los requisitos para calificar este concurso serán: arreglo de iluminación y decoración de fachadas, limpieza y decoración de las calles del barrio, pesebre del barrio, celebración de la novena, integración de la comunidad del sector, gran premiación, rumba navideña para el barrio ganador. Invita a la administración municipal. Vergara, población 7,665, temperatura 20 centígrados, distancia Bogotá 112 kilómetros, altitud 1,510 metros sobre el nivel del mar. Extensión 146.3 kilómetros. Fundación 12 de diciembre de 1802. Fundador Juan y Fernando de Bustos y Gauna. Día de mercado sábados y domingos. Ferias y fiestas. Fiesta tradicional de la Virgen del Carmen y cultura popular en julio. Festival del Arriero en la vereda Guacamayas en el mes de agosto. Es la información desde Vergara, Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Una vez más les entregamos las noticias más importantes de Tocancipá desde Alegría Estéreo 94.4. Alegría Estéreo 94.4. Tocancipá, quinto lugar en el concurso para banda marcial del departamental en Medellín. La banda marcial del Colegio Departamental, que dirige Ricardo Prieto Cuevas, ocupó el quinto lugar en el concurso nacional de bandas marciales Prado Brasilia en la ciudad de Medellín, después de enfrentarse con las bandas más representativas del país. Una banda de marcha cumple funciones sociales muy valiosas con los jóvenes de los barrios, los incluye, los hace protagonistas de la dinámica cultural de cada sector y se convierte en una manera de emplearse, educarse y manejar su tiempo libre, explicó el director del evento, Jesús María Tobón, a elmundo.com, y esto en Tocancipá se viene dando desde hace muchos años. Para los integrantes de esta y todas las bandas existentes en nuestro municipio es un estilo de vida y se sienten orgullosos de dejar los colores del municipio muy en alto. Y en el mundo del deporte se celebró el Encuentro Nacional de Baloncesto Infantil, primer campeonato nacional de baloncesto infantil femenino que premió varias de las jugadoras que lograron figurar en este certamen, entre las cuales estuvieron la mayor rebotera defensiva que fue Natalia Santos de Santander, la mayor rebotera ofensiva que fue Natalie Torres de Cundinamarca Club, la mayor encestadora que fue Caroline Ponce con 150 puntos de Santander, la mayor encestadora de 3 puntos Natalie Pantano de la selección Bogotá. La jugadora con mayor asistencias fue Carla Medina de Cundinamarca. La mejor jugadora del torneo con el 70% de votos fue Caroline Ponce de Santander. El cuarto puesto fue para la selección de Cundinamarca, el tercero para la selección de Bogotá, el subcampeón fue Santander y el campeón la selección de Antioquia con el grupo Adidas. En noticias de educación, nace el Fondo para la Educación Superior en Tocancipá. Pasó el último debate del proyecto de acuerdo que crea el Fondo para la Educación Superior. Fue aprobado en el Consejo Municipal con ese acuerdo que crea el Fondo Municipal para la Educación Superior, un proyecto gestado por la Administración Municipal que busca beneficiar a los bachilleres residentes en el municipio que deseen ingresar a la universidad y que no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo. El apoyo que recibirán los estudiantes beneficiarios del proyecto estará dividido en tres tipos: subsidios, préstamos y becas. El objetivo de este proyecto es premiar la excelencia académica y de su reglamentación dependerá el resto de requisitos que se publicarán oportunamente en la página web del municipio. Las carteleras institucionales y medios de comunicación del municipio presentarán mayores informes para los jóvenes que deseen acceder a este beneficio. En otras noticias, este viernes 16 de noviembre se estará desarrollando en Tocancipá el Día de la Juventud, una celebración que se viene preparando desde la Casa de la Juventud y la Gerencia de Desarrollo Social. Nos encontramos con Edwin Infante, coordinador de la Casa de la Juventud, quien nos hablará acerca de este evento en Tocancipá. Edwin, ¿qué vamos a celebrar? O más bien, ¿cómo se va a celebrar este Día de la Juventud? Sí, buenos días. Bueno, vamos a tener unas actividades este próximo viernes 16, donde los jóvenes van a ser los principales protagonistas de esta jornada que vamos a tener, donde vamos a tener pues los actos protocolarios, vamos a tener unas actividades una campaña de prevención a la drogadicción, que es muy importante, que estamos viendo que nuestro municipio está incrementando eso dentro de los jóvenes. Entonces queremos como de cierta forma tratar de evitar toda esta problemática que va creciendo día a día. Entonces estamos con una importante fundación, vamos a generar una campaña de prevención a la drogadicción. Seguido de esto vamos a tener un evento con el DJ Willy Flechas, donde pues ya hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes presentaciones de él, donde queremos entonces llevárselos a los jóvenes para que tengan una tarde de integración, de compartir con más jóvenes, de conocer con más jóvenes. Y pues lo más importante es resaltar que en esta administración de Tocancipá, lo del joven es un algo importante para las diferentes personas que están llevando a cabo estos eventos. Bueno, digamos que este es ya uno de los últimos eventos del año, ya cerrando, porque bueno, viene diciembre, que tiene diferentes eventos. Un balance de pronto del trabajo que se ha podido hacer con los jóvenes durante este año en Tocancipá. Bueno, en el municipio de Tocancipá para este 2012 hemos venido desarrollando importantes actividades. Vemos que los jóvenes se han interesado por participar de las diferentes actividades que tenemos por parte de la Casa de la Juventud. No solamente en la Casa de la Juventud, también tenemos, está lo que es la Casa de la Cultura, también tenemos lo que es el Instituto de Deportes, y se ha incrementado en estos tres lugares la participación de los jóvenes. Entonces, como balance podemos decir que los jóvenes están participando, están abriéndose a nuevas alternativas que les está presentando la administración para la ocupación del tiempo libre en el buen sentido. También queremos pues comentarles que en la Casa de la Juventud, a lo largo de este año, se desarrolló la Escuela de Liderazgo Juvenil, donde pues hemos estado capacitando a 30 jóvenes para formarlos como líderes juveniles para que puedan representar a los jóvenes acá en el mismo municipio. Entonces, esto es un importante espacio de participación que le estamos generando a los jóvenes para que ellos mismos empiecen a liderar sus procesos. Desde Tocancipá, estos han sido los acontecimientos más importantes durante esta semana. Les informó Diana Pascagaza. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. En la sesión ordinaria número 058 de 2012 se trató el tema de vital importancia para Facatativá, como lo es el cierre temporal de la planta de sacrificio, comúnmente conocida como matadero municipal, debido a una problemática que se viene presentando desde hace muchos años atrás con su planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. Los concejales preocupados por esta problemática invitaron a Milena Rodríguez, gerente de las empresas públicas de Facatativá, de las cuales hace parte la planta de sacrificio, además de la doctora Adriana Roa, directora de la Corporación Autónoma Regional CAR Sabana Occidente, con el fin de dar claridad a estos temas y mostrar la realidad del cierre temporal del matadero. La gerente de las empresas públicas, en su intervención, ratifica que la Junta Directiva toma la decisión de cerrar la planta de sacrificio el 25 de octubre por la falta del permiso de vertimiento de aguas residuales que expide la CAR. Se cierra temporalmente para cumplir con las normas y requerimientos vigentes. Además, con este cierre se aprovecha para cambiar la caldera que lleva 30 años de uso y se encontraba en malas condiciones. Con el fin de cumplir con los términos del plan de cumplimiento ante la CAR, se realizará la optimización de la planta para su apertura lo más pronto posible, aproximadamente para el 10 de diciembre del año en curso. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, sala de redacción, en los últimos meses, diferentes actores, entre los que se cuentan las autoridades departamentales y distritales, organizaciones ambientales y la academia, han fijado su posición frente al suministro de agua en la sabana de Bogotá. Esta discusión se da en medio del evidente deterioro de las fuentes como la del río Bogotá y Teusacá, que amenaza el abastecimiento de agua en esta región del país, donde habitan más de 8 millones de personas. Ante este dramático escenario, el acueducto de Bogotá está promoviendo el foro A Salvar el Agua, el reto de hacernos sostenibles, iniciativa que pretende, mediante la construcción amplia y participativa de expertos y ciudadanía, la movilización alrededor de la defensa del recurso hídrico y de la sostenibilidad del agua en la región. El foro contará con la ponencia del doctor Julio Carrizosa Umaña, reconocido pensador del movimiento ambiental colombiano y precursor de la política ambiental en el país, quien ha sido director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y gerente general de Inderena. De igual manera participará el doctor Gerardo Ardila Calderón, secretario distrital de Planeación, y el doctor Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente de Colombia, profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, columnista, autor de varias publicaciones del tema ambiental y consultor internacional en política ambiental. Asimismo, el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, doctor Diego Bravo Borda, expondrá las decisiones que ha tomado la entidad a su cargo con respecto a la venta de agua en bloque a los municipios de la Sabana. El foro se realizará el miércoles 28 de noviembre en el Club Bellavista de Colsubsidio, ubicado en la autopista Norte, kilómetro 18, costado occidental. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy en esta emisión, hoy jueves 15 de noviembre. Mañana los esperamos con más información en este mismo horario y a través de este dial. Un feliz día para todos. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.